Cientos de mujeres salieron a marchar en la Plaza 25 de Mayo, como en todo el país, pidiendo cesar con la violencia de género, los femicidios y toda forma de violencia hacia las mujeres. Además de pedir la sanción de la ley del aborto legal, seguro y gratuito y la aplicación de la educación sexual integral en las escuelas, renovación del protocolo de interrupción legal del embarazo y la derogación de la prohibición de la venta de misoprostol en el país. Soy Cecilia Jornet, soy docente en la carrera de comunicación social y también miembro de la red de comunicadoras con un enfoque de género, y estoy acá porque quiero que dejen de matarnos y que el Estado se haga cargo finalmente de proteger los derechos de las mujeres. El Estado sanjuanino se comprometió a implementar, reglamentar y otorgarle presupuesto a la Ley de Protección Integral contra la Violencia de la Mujer, así que eso estamos reclamando, entre otras cosas, además de que deje la mujer de ser siempre carne de cañón en cuanto conflicto hay. Lo estamos viendo en Bolivia, en Chile, en Colombia, y eso es muy injusto. En el acto de cierre, las organizaciones civiles y agrupaciones políticas, familiares de víctimas de femicidio o abusos en San Juan, expresaron a través de micrófono el pedido incansable para frenar la violencia contra las mujeres. Las leyes están, solo se necesita voluntad política y presupuesto. ¿Por qué cada día que encendemos la radio nos encontramos con un nuevo femicidio? Y todos con historias que muestran la responsabilidad del Estado y de sus instituciones. La respuesta puede ser obvia, pero si algo nos falta, son leyes. Lo que falta es que el gobierno y el Congreso pongan la plata suficiente para garantizar la aplicación de las leyes. Y la plata está. El problema es que la destinan a otros fines. Si, por ejemplo, en vez de pagar el año próximo 37 mil millones de dólares por intereses de deuda externa, esos fondos se destinaran para prevenir y combatir la violencia de género, esta se reduciría sustancialmente. Por eso nosotros decimos, no al FMI, padre de todos los ajustes que precarizan y violentan nuestras vidas y las del mundo entero. Reportó para el informativo Farco, Guillermo Romero, desde Radio Comunitaria La Lechuza, en la provincia de San Juan.